Podcast Notimex. El jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseguró que está bajo control los casos de siete menores de la escuela de la primaria Felipe, del barrio de Coatepec, que resultaron positivos con el virus de influenza humana. Este es el momento para ayudar al país en general, pero de manera muy particular a la industria turística, aseguró Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, quien reconoce que en este rubro ya veníamos arrastrando algunos indicadores de disminución tanto en el número de visitantes como en divisas por la recesión económica mundial. El realizador mexicano Guillermo del Toro ilustró la portada de las páginas interiores del más reciente número de la revista All Story, edita por su homólogo Francis Ford Coppola, el cual fue dedicada a la literatura latinoamericana